Bien, vamos a pasar a la otra partecita, que es enorme y veo que tengo nada más que unos 10 minutitos. Lo que quería tocar era el tema de las familias, porque acá es donde se hace bastante particular. En principio, es porque se hace mucho hincapié dentro de lo bíblico de lo que es el patriarcado. Se da también por la cuestión de enfocarlo también desde Adán y Eva, y a partir de ahí se lleva adelante. Pero después tenemos ciertas curiosidades que son para destacar. Dentro de el sistema de familias de la Biblia, nosotros no vemos solo el caso de Abraham tan particular, que está casado con su media hermana, sino que si ustedes siguen investigando y leyendo, más adelante también lo veremos, su hijo Isaac se casa con Rebeca, que vendría a ser una prima segunda. Así también le pasa a Jacob, que va a la tierra de Labán, donde también hay un parentesco muy alto. Estas cosas, en un principio, pueden parecer extrañas y como que no se entiende mucho este sistema de patriarcado, ni hablar de monogamia, que de hecho no está presente en la primera época, sino que es otra conformación. Para poder entender esto, hay varios eruditos en el tema, uno de los cuales se llama Morgan, precisamente ya les digo el nombre de esta persona, es un estadounidense, Louis Morgan, que estudió precisamente a los iroquíes y su cultura, y también hizo otros estudios. Y sacó muchos libros, de los cuales otros pensadores siguieron desarrollando. Hay muchos que están en el tema, y uno de los que yo destaco es Engels, que en uno de sus libros, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, hace una disertación tremenda, de un estudio maravilloso sobre cómo se conforma la familia. El resto no nos atañe. Vamos a hablar del tema de la familia y lo que es el patriarcado, en esas cuestiones. En definitiva, entre toda esta gente, descubren como varias estructuras familiares. Las estructuras son aproximadamente como unos 5 sistemas existen. El esquimal, el iroquí, el crow, el omagua, el sudanés. Es decir, básicamente son esos que se van repitiendo en otros, pero que en definitiva son los sistemas que existen, que han existido y en algunos casos existen aún. El que perdura y el que se maneja al día de hoy es el que se llama de consanguinidad, que tiene otro nombre, que se llama por filiación, que es el que nosotros conocemos. Es la familia monógama, hombre-mujer con hijos, con descendientes. Eso es lo que hasta nosotros lo que conocemos, lo que nos parece, vamos a decir, entre comillas, normal. Pero tenemos que ser conscientes que en la antigüedad existieron otras estructuras familiares que se debían a distintos motivos. En un principio, en la evolución homínida, las familias tenían otra estructura que hoy en día a nosotros nos parecería una blasfemia, una aberración, una locura, una... Pero también se daban por una cuestión propia de lo que el hombre se encontraba limitado, y por ese motivo la familia tenía otra estructura. Les comento básicamente cómo era. En las hordas, las que dominaban, las que tenían decisiones sobre toda la horda, eran justamente las mujeres. Y eran las que decidían qué hombre podía estar premiado en poder tener un acercamiento a ellas. Uso este lenguaje también porque sé que hay muchos chicos, ustedes sabrán después como padres cómo ampliarles la información si ellos preguntan, lógicamente. Yo quiero manejar el respeto y espero que me entiendan mis vocablos. La cuestión es que ese premio, en un momento determinado, por lógica, terminaba teniendo una descendencia. En un principio estaba desdibujado la cuestión de parentesco y consanguinidad. Observen ustedes que si varias mujeres pueden tener la posibilidad de elegir algunos hombres, lógicamente iban a tener hijos que no iban a saber de quiénes eran en definitiva, que era una de las cosas que pasaba y que podía darse el caso de que entre, vamos a decirlo, entre parientes terminaban teniendo hijos. Eso se daba en la antigüedad y acontecía en la antigüedad. Con el tiempo, esto fue cambiando, fue evolucionando, y también se da el caso en los estudios que muchas de estas estructuras no es que fueron sucesivas, es decir, no es que evolucionó en una estructura nueva, sino que en la mayor parte de los casos eran paralelas, tenían que ver con diferentes culturas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos la poligamia en Oriente y la poliandría en India y en el Tíbet. Es decir, en el Oriente un hombre podía tener varias mujeres, pero en esta zona del Tíbet era al revés. Yo le estoy hablando de grupos de madres con grupos de padres en un comienzo. En un comienzo la estructura familiar tenía esa connotación. Hoy en día podría hablarse también de ciertos problemas genéticos, que de hecho los habría, y seguramente la mortandad infantil habría sido muy alta. Y lógicamente sobrevivían aquellos que no tenían problemas justamente por un hecho de consanguinidad. En definitiva, en distintos lugares del mundo, acá ya nombramos dos grandes grupos. Lógicamente el nuestro, que viene de la europea, es otra formación. Pero hay familias que se conocen o se llama sistema hawaiano o de Punalúa, porque tiene que ver con la lengua de ellos, por eso se llama Punalúa. La cuestión es que estas familias se manejaban o trataban de crear identificaciones como un grupo hijo de, o un grupo, es decir, de la madre tal o del padre tal, en cuestión de que no haya un encuentro entre hermanos. Eso estaba muy definido, pero lógicamente era a través de los grupos. Las familias, como ustedes verán, y más adelante en el medioevo después, con lo que fue el poder del señor feudal y lo que se conocía también con el permiso de pernada, es decir, que antes de que se case una mujer la solicitaban, entonces tenían la primera noche. Imagínense que también podía llegar a tener alguna herencia el rey con sus súbditos. Esta cuestión era muy común. Ustedes lo pueden ver hasta en películas como El Señor Feudal, que está Charles Bronson, no, me equivoqué, bueno, no, Charlton Heston, o películas que donde está Don Corazón Valiente, creo que se llama, que es la liberación de Irlanda, que está Mel Gibson. Y ahí es un caso claro también que el rey de Sanquilargo, justamente uno de los edictos que da, justamente es el permiso de pernada, y es para darle a los nobles esa posibilidad, y entonces crea cierto interés para que estén a favor de él. Esas cuestiones son las que suscitaron después con lo que fueron ciertas tradiciones de las familias. También nos podemos remitir a familias de la antigüedad donde el que tenía acceso a la hija del varón era el padre y no el hijo. Esos son cosas que acontecían, que eran propias también de aquella época. Imagínense por qué se daba también. En lugares donde los hombres morían muy fácilmente, existía la poliandría porque justamente una mujer no podía estar atada a un solo hombre. Tenía que estar atada a varios porque seguramente de esos varios había muchos que se les moría, entonces tenía más hombres que podían darle herencia. Ese fue uno, es decir, había una cuestión que tenía que ver con la naturaleza que los limitaba. Tenía que ver con eso. Porque nosotros en este momento podríamos pensar cualquier cosa. Pero se debía a ese tipo de cosas. En otros aspectos, en otras sociedades, también se puede entender por el hecho de que como el hombre participa en las guerras, hay menos hombres. Entonces, un hombre, por ende, tenía la posibilidad de estar con muchas mujeres. Eso se daba en Oriente, más que nada, ¿no? Las familias, esto es un tema muy vasto, muy vasto, yo veo que se me está yendo el tiempo. Las familias, básicamente, eran conformadas, más allá de ciertas creencias, había unas realidades que eran insuperables, que tenían que ver con toda la ecografía que a ellos los rodeaba y los limitaba, y en consecuencia hacían que vivan de una determinada forma. Esto lo vimos también en la historia de Abraham, cuando Sara, que en ese tiempo era Sarai, se vio como en la necesidad de pedirle que a través de su esclava pudiese tener descendencia, y que de esa manera entonces ser de alguna manera engrandecida, que en hebreo justamente tenía esa traducción, es decir, que ser reconocida. Estas curiosidades se daban en ese momento, y entendamos también que era una época que todavía la ley mosaica no estaba. Esa era una cuestión que también hay que considerar. Si bien ciertas cosas que nosotros vamos leyendo cuando Dios se manifiesta son propias de la ley mosaica, hay cuestiones que no están dentro de esa ley. Y en Abraham se ve en ese aspecto. En donde se ve más marcado es en Jacob. Después, más adelante lo vamos a ver, pero se da también porque en esa época los patriarcados que surgieron, es decir, el hombre junto con lo que fue toda la aparición de la historia, o lo que se llama la era histórica, más o menos son 7.000 años, 7.000 y pico de años, el patriarcado se hizo muy fuerte por una cuestión de la aptitud física del hombre hacia la mujer. Básicamente fue eso, el hecho de sobreponerse hacia ella en una cuestión de poder físico, y ni hablar de lo que fue toda la estructura política y el poder bélico que después alcanzó el hombre, y en consecuencia, como el hombre, por sus posesiones, Entonces le daba la posibilidad a la mujer que tenga un bienestar. Y por eso es, en resumidas cuentas, pues no me da el tiempo, que el patriarcado aparece hasta hoy en día, y lógicamente y afortunadamente no estamos hablando de reivindicación, que a mí me gustaría también usar la palabra vindicación de los derechos de la mujer, porque es bueno lo que hoy en día está aconteciendo, que la mujer está logrando ciertos lugares, y en algún modo yo creo que esto va llegando a un nivel en donde los dos estamos en equilibrio, y bueno, y es lo que me alegra mucho. La cuestión cuál es, lo que quería hacer ver es que a partir de este hombre tenemos el gran ejemplo del patriarca, lo que se nos da estas connotaciones históricas, y cómo aparece en un momento de la historia de lo que es la religión, y cómo afecta a la religión, porque fíjense ustedes después que no son nombradas sacerdotisas, porque cuando Jesucristo nombra apóstoles, nombra varones, no nombra mujeres, es decir, se debe a una cuestión también de la época, y hoy en día yo creo que es algo que tenemos que discutir. Si bien en un tiempo dentro del cristianismo hubo diaconisas, hubo sacerdotisas, no está mal que hoy en día discutamos esa cuestión. De hecho, hoy la mujer tiene un papel preponderante dentro de lo que es la asistencia religiosa y lo que es la formación religiosa, ni hablar con lo que es los hijos, a la que le debo mucho mi fe también es a mi madre. Y por ende, yo creo que si bien venimos de toda una evolución, de una formación familiar y el hecho de la imposición del patriarcado y que hasta el día de hoy está tan fuerte y por suerte eso se está dando vuelta, afortunadamente, yo quiero pensar en un futuro muy, muy bueno para ambos sexos y lógicamente equilibrado, por sobre todo eso. No me pude extender en el tema de las familias, les puedo asegurar que es muy rico. Yo les aconsejo especialmente el libro de Engels, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Más que nada para la primera parte que lean, yo no me puedo extender más, donde deja muy en claro la forma en que las familias, las estructuras familiares, se van conformando y cómo van evolucionando, y hasta el día de hoy cómo se impone se impone entre comillas, vamos a ser sinceros, una de las familias que es la monogámica. Y lo dejo entre comillas porque es para hablar un largo rato. Les agradezco sus oídos a todos. Agradezco a aquellos que han creído en nosotros y han puesto su publicidad. Como les dije, la publicidad no costea todo el programa, apenitas costeará uno o dos programas, pero la intención es otra, es más bien una satisfacción mía. Agradezco a los que me ayudan a hacer el programa, a los que están con la publicidad, a Ana, al operador Leo, y a los que creyeron en este proyecto, a los directivos de la Escuela Media 2, encabezado por Mario Chaval, lo cual hace que me sea muy grato hacer esto, y en cierto modo les debo una ampliación de lo que tiene que ver con la familia y la estructura, porque quería compararlo y lo comparé muy por arriba con el tema de la estructura familiar que tuvo Abraham, que si bien era un patriarcado, estaba rayando más en lo que era la poligamia. Bueno, nos estamos escuchando la emisión que viene, y ojalá podamos tener el invitado. Si no es así, vamos a ver la historia de Isaac y lo vamos a comparar con el género novela, y lo hago así, ustedes dirán qué tendrá que ver. Bueno, cuando yo leo Isaac, yo creo que dentro de la Biblia hay una novela, y es justamente la vida de Isaac. Entonces vamos a ver si tenemos también algunos invitados del grupo literario, de los grupos literarios, ojalá pueda hacerlo, ojalá pueda ser así. Entonces, hasta el lunes que viene, muy agradecido. Me quiero ir en la calle.